¿alguien tiene derecho a racionarte el aire que respiras? Nadie tiene derecho a cortarte el agua. El agua es fundamental para vivir. Cuidarla y exigirla forma parte de tus derechos. Esta es una campaña de La Voladora Radio 97.3 FM.